Okay, ahora se viene tremendo golazo musical. Tremendo esquema de oro en la voz de Brian Arámbulo por todo el Perú. Avanzando ahora para ti, Santa Anita, mi amor. Vamos a bailar, a bailar. Salúdalo. Api Producciones. Hola. Que se habla de amor, uno quiere y otro se deja querer. Ese soy yo. ¿Por qué? Amores perdidos, la vida me los quitó. Amores prohibidos, que nadie los devolvió. Con razón o sin razón, con razón. Con razón o sin razón, con razón o sin razón. Y la mano va arriba, la manito va arriba. Y las mujeres solteras, una huya. Se nombra Carito y Marisa, la gente hermosa de las galerías. Sabor y sabor. Johnny Finch por todo el Perú. Ahora. Decirte quiero decir amor no significa nada. Las palabras serán las que tienen valor, son las que nacen del alma. Si mi alma nace, solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. Sueños que son amor. Se logra, mi amigo Kevin, lo máximo Kevin. Ahora, bailalo, bailalo, gozalo, gozalo. Para Ángela y Tomar Pepo. Buena José. Pesca Producciones. Ahora, Kevin. Porque formas parte de mí. Sin mi casa, sin mi alma, hay un sitio para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti, ay, para ti. Para la promotora Nena, con mucho cariño. Las huellas de pecado y churras. para la nena. ¡La promotora nena! Con mucho cariño. Bonita de José. No quiero saber de ti. No quiero volver a ver. ¿Cómo? No quiero saber de ti. Jamás. Ahora, ahora. Jamás. El amor que yo te di, nunca nadie te dará. Nunca nadie. Rosales, que están acompañándonos por ahí. Gracias, mi amor, gracias.